tienes que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día, porque hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón, quédate. Decir que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin, por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106, este jueves 30 de octubre. Exactamente, ya casi se nos termina octubre. Mañana es el día de la fiesta importada en esta mañana en vivo de la 106. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Roque Pérez, hola Tapalqué, hola Alvear, hola 25, hola Saladillo, todos juntos, arrancando esta mañana en vivo de la 106, compartiendo mucha música, noticias, infodata y sobre todo buena compañía juntos en esta mañana en la radio. Comunicado con vos a través de Facebook, allí en la 106, en Twitter, arroba la 106, en Skype, radio 106 Saladillo, también en el mail, exactamente, radio arroba la 106.com. Con nuestra aplicación allí en Google Play, la encontrás como la 106. También estamos en internet, www.la106.com. Muchas maneras de comunicarte a través de la que vos elijas y una que es la más elegida por nuestros oyentes, que es el 02345-1565-1479. Para mandar mensajitos, contarnos cómo estás ahí, dónde estás, qué pasa, cómo anda el agua hoy. Solcito, todo el día, exactamente. Y por supuesto también para compartir en la mañana regalos, además de música e info. Vamos a arrancar con las efemérides de hoy. Un día como hoy, en 1804, nací en San Juan la educadora Bienvenida Sarmiento, hermana de Domingo Faustino. También es el día del cine en la República Argentina y el 2008 decretaron con fuerza de ley la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día del restablecimiento democrático. También recordamos a Oski, seudónimo de Oscar Conti, que fallecía en 1979, un día como hoy. Estamos recorriendo las efemérides de la República Argentina y nos metemos también de lleno con los números de la suerte de anoche. En las quinielas, en la nacional a la cabeza 6.215, en la provincia de Buenos Aires 6.802, en Montevideo el 8.887, en Santa Fe 8.654 y en Córdoba 3.294. Vamos. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Datos del tiempo. A ver qué dice el tiempo, qué dice el pronóstico después de estos castigados días que estuvimos viviendo. Para hoy un día soleado, agradable, con máxima de 24 grados. Realmente, agradable. Viento bastante tranqui del oeste-noroeste, 18 kilómetros por hora. Por la noche, parcialmente nublado y no se descarta alguna posibilidad de algún chaparrón dentro del área de cobertura. Para mañana, descenso de la temperatura con una máxima de 21, luego algo de sol, se va a tornar nublado, vientos del sur a 22 kilómetros por hora. Baja mucho la temperatura durante el fin de semana, ¿eh? El sábado con una máxima de 16, atrás quedaron los sábados y domingos con 30 y pico grados de temperatura, la mitad para este fin de semana. El domingo pasado hizo 32, 33, bueno, la mitad ahora. 16 para este sábado, con algún chaparrón aislado en la mañana, nubes, brisa y algo más fresco. Bastante ventoso, con viento del sudeste a 39 kilómetros por hora el sábado, ¿eh? Domingo, principalmente nublado para el domingo, con también viento del sudeste, muy ventoso, principalmente nublado, brisa y viento frío y la probabilidad muy baja, pero latente de algún chaparroncito aislado durante la tarde del domingo. Reiteramos para hoy, a disfrutarlo, ¿eh? Un día soleado y agradable, con viento del oeste-noroeste bastante tranqui, a 9 kilómetros por hora y 24 de máxima, ¿eh? Una jornada hoy para disfrutar, al lado de las otras que tuvimos días anteriores. Repasamos títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy, que es la número 16.145. Foros de seguridad piden un cambio estructural del sistema. El Consejo Interdistrital de Seguridad se reunió en Saladillo. Dijo Frechero sobre su destitución como titular del Consejo Deliberante de 25 de mayo. No canjeo mi jubilación con este gobierno. Ante el fuerte rumor de que el oficialismo podría pedir su destitución de la presidencia del Consejo Deliberante de 25 de mayo, aseguró que no está sorprendido de lo que puede plantearse, ya que el Frente para la Victoria y el Frente Renovador me han apoyado. Concejales reclaman barrios federales en 25 de mayo. Reclamo en Saladillo, el Sindicato de Trabajadores Municipales quiere intervenir en el presupuesto 2015. Teatro Marconi es para toda la comunidad. Aseguró Daniel Scioli, con Borrego tenemos agenda de trabajo presente. En el Senado de la Nación, la oposición volvió a pedir que Vudú solicite licencia. El 25 de mayo, Luis Yuri se lanzó a la intendencia y en Saladillo abrieron las Olimpiadas Municipales. Títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana. Seguimos con música, dale. Llega Julieta Venegas con Los Auténticos Decadentes. Esto se llama No Me Importa el Dinero. ¿Le creemos? Sí, ¿no? ¿Cuánto cayó finalmente en Saladillo? Total, lluvia total, caída 71 milímetros, una décima en días pasados. Dale. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano. Eso llegó tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. eterna si pasamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Yo más quiero a mi lado, soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy, sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Julieta Venegas con los Auténticos Decadentes en esta mañana en vivo de la 106. Esto se llama No Me Importa el Dinero. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106 con 17 de temperatura. La presión barométrica ascendente 1009.3, viento del oeste a 8 kilómetros por hora, sensación térmica de 17 grados. ¿Qué dice el cronista en la tapa de hoy? Galucho votado como el CEO del año en la encuesta del cronista Apertura y PwC. Galucho y esa fotografía tan necesaria de la tolerancia. Galucho es el CEO de YPF, ¿no? Ley Digital K permite a las telefónicas ofrecer TV y pone más presión a Clarín. El Estado pasa a tener un poder absoluto para fijar precios e intervenir en las redes. El proyecto fue presentado ayer de manera sorpresiva. Introduce una reforma profunda en las regulaciones de negocios de Internet, pero también de televisión por cable y telefonía celular. Habilita a las telefónicas a brindar triple play e interviene en el negocio digital del Grupo Clarín al transformar en redes públicas todos los tendidos privados para ofrecer accesos de banda ancha. Se profundiza hoy el default y crece el riesgo de que acelere los bonos de deuda. Abren cuentas en Hong Kong para evitar embargos de créditos chinos. Gremios de transporte piden bono de 4.000 para fin de año. Kicillof se prepara para hacer cambios en la cúpula del INDEC. Factor Mujica, el presidente uruguayo, apostó fuerte en la campaña y rindió. Tinelli lanza un country de vinos con bodega propia. Ahí están los títulos de tapa del cronista en la edición de hoy, que nos lleva a la música de Amy Grant. Lindo recuerdo, ¿eh? Esto es música de los 90. En esa época había sido mamá Amy Grant y a su bebé le dedicaba este tema, que ya debe tener, ¿cuánto? Veintipico de años, dale. Estamos escuchando a Amy Grant. Esto se llama Baby Baby. Está allí escribiéndonos Walter de 25, José de 25, que nos pide Baker Street de Gary Rafferty. Ayer se cumplieron 42 años de la primera victoria del TC del maestro Juan María Traverso y fue en 25. Lindo recuerdo para los tuercas, dice Marcelo. Estamos ya en las 9 y 17, con 17 de temperatura, sin viento en superficie en este momento. La humedad, 55%, la presión 1009.5 y subiendo. La sensación térmica 17 grados, esperamos 24 para hoy. Nos vamos a los títulos de tapa de Clarín. Destrozos y evacuados en 17 minutos, tema del día para Clarín, violento temporal. Hay miles de afectados en la provincia del Gran Buenos Aires. Fue la mayor caída de agua jamás registrada en octubre. Hubo un tornado embragado y miedo en La Plata. Ahí está la foto de ayer a las 10 en la Avellaneda. La gente con el agua al capó, de los autos en la Avellaneda. En un año dejaron la escuela pública casi 50.000 alumnos, colegios primarios de todo el país. Son cifras del Ministerio de Educación. Revelan que la caída fue récord en el 2013. En la última década, 301.907 alumnos abandonaron el sistema oficial por el deterioro de la educación estatal. Secundarias, en las privadas, el triple de posibilidad de recibirse. Ya hay polémica, regulan internet y dan más negocios a telefónicas. Es un proyecto de ley que el gobierno mandó al Congreso, permite a esas empresas dar servicio de televisión. Para eso modifica parte de la ley de medios. Venezuela, más insólita, por la crisis ahora importa petróleo. Compró a Argelia crudo y Argelia y Rusia. Un día de vergüenza nacional, dijo la oposición. Al hijo de la cantante Adriana le pegaron con un hierro, lo sacaron para robarle cuando iba al colegio en la paternal. El kirchnerismo con votos propios aprueba la ley de hidrocarburos, dice Clarín. Mianovich y Lerner juntos en el Ópera. Completa la tapa la información sobre el fútbol. River sigue imparable. Venció a Estudiante 2-1 por la Sudamericana. En La Plata y por cuartos de final lo dio vuelta con goles de Mora y Junque en contra. Lleva 29 partidos sin perder. 29 partidos sin perder. Impresionante. Seguimos. Llegan Daft Punk y Pharrell Williams con uno de sus grandes éxitos que se llama Get Lucky y que continúa en el Top 100 de la 106, que va todos los sábados a las 10 de la mañana. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Daft Punk y Pharrell Williams aquí en la 106 con este Get Lucky. Seguimos con más. Vamos a repasar los títulos de la sección seguridad de El Diario de la Mañana en la edición de hoy. Pero antes tenemos información necrológica. Estamos a las 9:24 de este jueves 30 de octubre. Cepas informa que falleció a los 86 años Susana América Stefanelli, viuda de Lencina. Sus restos son velados en la sala A de Cepas. El sepelio se realiza hoy a las 11, previo responso, casa de duelo, Alem 3792. Reitero, Cepas informa que falleció a los 86 años Susana América Stefanelli, viuda de Lencina. Más información, como siempre, en el 43-2000. Consejo Interdistrital de Seguridad reunido en Saladillo. La policía ha sido absolutamente manoseada por el poder político. Algunas conclusiones, ¿no?, del Consejo Interdistrital. La autoridad de aplicación de los foros no es el ministro, es la ley, dijo el secretario general de Consejo Interdistrital, y sostuvo que la solución a la problemática no pasa por la policía comunal o la policía municipal, sino un cambio estructural con el sistema. También dijeron que la relación con Granados es nula. Repasamos información también adelantada por nosotros ayer, hoy está en el diario La Mañana. Otro aprendido en Saladillo por tenencia de marihuana. El martes se produjo en Saladillo un nuevo allanamiento en un domicilio ubicado en la avenida Rivadavia, casi esquina con calle Roque Sáenz Peña. En horas de la tarde, personal de la seccional policial de Saladillo arribó al lugar donde se encontraron plantas de marihuana, siendo en total decomisadas 4, dos de ellas de aproximadamente 70 centímetros y las otras dos de tamaños menores, y tras los análisis con reactivos arrojaron un resultado positivo en búsqueda de cannabis. Posteriormente procedieron a la aprehensión del morador del domicilio, identificado como Jorge Fuentes, de 21 años de edad. Quedó alojado en la seccional policial a disposición del doctor Alberto Sarramone, fiscal interviniente en la causa iniciada por infracción a la ley 23.737. En el mismo lugar del procedimiento, los policías secuestraron una motocicleta que poseía pedido de secuestro activo de la comisaría primera de 25 de mayo. Por este secuestro se elaboraron actuaciones por encubrimiento, según informó el titular de la comisaría de Saladillo, Juan Negrete. El operativo se realizó en el marco de una investigación iniciada por el Gabinete Criminológico de la Seccional y la Delegación Narcotráfico, con asiento en esta ciudad, por presunta infracción a la ley de estupefacientes. El aprehendido, Fuentes, presenta antecedentes y una presión por caso similar. Repasamos más información. Aprobaron el proyecto de Armendariz solicitando el Instituto de Formación Docente y Técnica en Roque Peñas. La decisión será el primer paso para un futuro próspero para el partido, dijo el legislador. Así que ya está aprobado el proyecto para un Instituto de Formación Docente y Técnica en Roque Peñas. Más títulos